Saludamos a Tomás Oqueranza, que ha sido en la última legislatura, en las últimas legislaturas, concejal del Partido Popular en Orozco. En la última no tuvieron representación, pero ayer le vimos por el Pleno. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días. Muy buenos días. Y queríamos preguntarle sobre su percepción de la política municipal, porque está como bastante diferente a cómo funcionaba en la legislatura anterior. Es decir, que está un poco complicada la cosa. De hecho, tenemos un alcalde en funciones. ¿Cómo ve la situación? Pues yo la situación la veo pues un poco sorprendente, porque realmente se están abriendo debates, yo creo que totalmente innecesarios, cuando realmente el debate que debería tener lo que es el actual alcalde o el alcalde que salga con como motivación de lo que ha pasado en el anterior pleno, en este pleno, pues un alcalde fuerte en donde realmente se vea representado con una mayoría, porque lo que no podemos estar es en una condición en la que si solamente lo que es la retribución del alcalde está abriendo estos debates totalmente innecesarios, ¿qué va a pasar con el resto de la gestión, ¿no? ¿Qué va a pasar con los presupuestos, las ordenanzas fiscales? ¿Qué va a pasar con los proyectos que se vayan a realizar en el municipio? Entonces, yo ahí sí que veo un debate que se tiene que abrir, pero cómo pactar y cómo llevar a cabo una gestión municipal totalmente necesaria. Eva, ya se ve que, bueno, no hay mayorías, está claro, y bueno, se aprecia que tiene que haber quizás una mayor negociación o sentarse en una mesa, porque al no haber mayorías, pues prácticamente todo lo tendrán que pactar. De hecho, ya se ha visto que la oposición tiene más concejales que el gobierno, y por lo tanto, si no pactan, pues es muy probable que vayan abajo o que les tumben pues muchas de las propuestas, ¿no? O por lo menos alguna, aquellas que no cuadren con los intereses de la oposición. Ahí está, que realmente se ve totalmente necesario que se abra que ellos mismos internamente tienen que abrir tanto a DIE como, yo creo que, como el Partido Nacionalista Vasco, que son los que pues en sí tienen más representantes municipales, tienen que abrir necesariamente unas conversaciones o unos acuerdos para poder llegar a un acuerdo en donde les legitime para poder llevar a cabo pues todos esos proyectos y lo que hablaba antes, ¿no? La gestión municipal, que no solamente es el sueldo del salario del alcalde, sino también es pues los presupuestos del año que viene, también es las ordenanzas fiscales, y no se puede ir pues un pleno sí y otro también pues tirándole abajo pues lo que él crea necesario para el municipio y que realmente tiene que gestionar positivamente para que los de Orozco, los que vivimos aquí, y para que podamos ver unos resultados positivos, ¿no? Lo de ayer fue un órdago del equipo de gobierno, en este caso de ADIE, a la oposición, como dijéramos, bueno, miren ustedes, pues no aceptan lo que yo propongo, pues propongan ustedes alcalde y a ver qué pasa. ¿Esa posibilidad la ve? ¿Es probable que haya un alcalde que no sea de ADIE? Pues vista la situación y visto los votos que hubo el lunes, pues yo lo veo bastante probable, sí. Pero probable ahora, en un tiempo, en fin. Directamente se ha dado un plazo de un mes, y en ese mes pues me imagino yo que tanto el Partido Nacionalista como Bildu pues tendrán conversaciones, o tanto Bildu como con el alcalde tendrán conversaciones para que realmente puedan tener una mayoría en donde les legitime en lo que es en la corporación municipal para poder llevar a cabo la gestión que tienen que tener, ¿no? Mayorías, si no hay mayoría si no se unen fuerzas, es decir, a DIE con Bildu o a DIE con PNV o PNV con Bildu. Yo lo veo más improbable. ¿Más improbable PNV con Bildu? PNV con ADIE. Con ADIE. Bueno, pues es la percepción de Tomás Oqueranza, al que vimos ayer en el pleno, que se celebró en Orozco, y dónde ven cómo están las cosas con estos asuntos de la dedicación exclusiva del alcalde, que han empezado las polémicas, y veremos a ver cómo acaba. Lo que sí me ha sorprendido, perdona que te interrumpa, Arceli, es lo que es en el pleno, pues el lleno del salón pues fue casi total. Y sí que realmente eso de alguna forma me hace ver que realmente les preocupa lo que es las cuestiones municipales a la gente del pueblo y asiste a los plenos, que se hace totalmente necesario. No es habitual, no ha sido, por lo menos en los que yo he asistido, la verdad, pues, es que había una o dos personas, no más. En los 8 años que he estado yo como concejal, pues la verdad es que solamente acudían al pleno al de investidura, y al resto pues prácticamente no se veía a nadie. A no ser de que alguien tendría interés en el pleno o en las cosas que se trataran justo en ese pleno, pero el resto de los plenos prácticamente han sido solamente lo que es la corporación municipal y la secretaria. Bueno, pues es la percepción de Tomás Oqueranza, que no, del Partido Popular, que en esta ocasión, en esta legislatura, no ha obtenido representación, pero no por eso tiran la toalla, supongo, ¿no? No, ni mucho menos, todo lo contrario, seguiremos ahí, pues viendo las necesidades que tiene el pueblo y luchando por conseguir que realmente, aunque no tengamos representación, se realicen algunas de ellas. Tomás Oqueranza, exconcejal y portavoz del Partido Popular en Orozco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.